una situación compleja con un país que en los últimos dos años ha sufrido la mayor devaluación de la moneda del mundo occidental, ha suprimido todos los subsidios a los servicios públicos, que es mentira que no existen en ningún lugar del mundo, más de 180 países subsidian la energía eléctrica y el gas, ha negociado paritarias a la baja o ha establecido indicadores de paritarias a la baja y que se ha endeudado como ningún otro país en el mundo. Este cuadro de situación en el cual, cuando vamos al análisis de un presupuesto nacional, la segunda cuenta, digamos, en importancia, es la cuenta pago de intereses, la deuda externa, los argentinos solemos tener dolorosas experiencias acerca de lo que eso produce como consecuencia en nuestra gente. La verdad que yo no encuentro sector, salvo minorías muy concentradas, que hoy puedan decir que están mejor de lo que estaban hace 4 o 5 años atrás. Esto dejando de lado cualquier escenario de discusión o de tensión política, claramente. Entonces, me parece que esta es la situación que estamos viviendo y en el marco de esta situación, el ajuste forma parte de nuestro día a día. Por otro lado, también tenemos claramente una municipalización de funciones otorgadas por la Constitución Nacional a la Nación o por la Constitución Nacional a la provincia. Y esto genera una corriente económica financiera en el sector público que se denomina municipalización del ajuste nacional. Todo es transferido hacia los municipios, sin los recursos para hacer frente a los desafíos que atraviesan los municipios. En este escenario, digamos, ya hace más de un año y medio que trimestre tras trimestre vos cerrás fatalmente los números y el número de comercios que cierran es mayor al que abrieron. O te encontrás con que llega el momento de la rehabilitación y te vienen a plantear que no pueden pagar la rehabilitación o no pueden pagar las tasas. Esto, digamos, nos obligó a nosotros durante este año a congelar las tasas comerciales y en la medida de que algo implique, digamos, un riesgo comercial, si las tasas sirven para que ese comercio no cierre, esa facultad del Ejecutivo la utilizamos, pero eso no alcanza, nuestra comunidad está cada día más pobre. Este es el cuadro de situación. Del tema puntual del conflicto con uno de los gremios de los municipales, nosotros tenemos paritaria entre los meses de julio de un año a julio del otro año, siempre cerramos en julio. Hemos establecido un aumento por decreto ante la dilatación de las negociaciones paritarias que va a rondar para el primer semestre, el semestre transcurrido, en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en un 30%. Este aumento se aplica sobre el sueldo más alto de la región para los municipales y también se aplica como el coeficiente más alto de la región para los municipales. ¿Esto alcanza? No. A los municipales le ha aumentado el 1.800% el servicio eléctrico, porque tampoco pueden acceder a una tarifa social, porque por ahí en el mismo terreno viven 3 generaciones. Esto no alcanza. Ahora es lo que nosotros podemos dar responsablemente para no volver a un escenario que quizás vos no conozcas, pero que conocemos todos los cañuelenses, que es el pago de los sueldos en cuotas. Nosotros así estamos ordenados, así es posible. En diciembre veremos. En diciembre yo todavía sé que es innegable y que va a pasar, pero me resisto a creer que alguien se pueda poner tan fatalmente el país de sombrero como 3 años después de asumir producir un índice de inflación del 45-50%. Es prácticamente imposible, es prácticamente improbable semejante nivel de aceleración en la mala praxis o en las decisiones políticas en favor de algunos sectores. Después de diciembre se hablará. Si esto genera un escenario de tensión, tengo sobre mi espalda la tranquilidad de conciencia de que debo trabajar para equilibrar intereses, lo de los cañuelenses y lo de los trabajadores. Tengo la tranquilidad de conciencia de, habiendo sido concejal el que generó el código de descuento para los sindicatos. Tengo la tranquilidad de conciencia de todos los años de gobierno con la paritaria más alta de la región, inclusive esta, contra 18% de Lobo, 16% de San Vicente para el mismo periodo. Tengo la tranquilidad de conciencia de que siempre pongo todo lo mejor de mí. Tengo la tranquilidad de conciencia de que si la situación económica se revirtiera o si los indicadores siguieran profundizando, seguramente trataremos de transitar los caminos para considerar los adicionales que haya que dar después del mes de diciembre. Pero los trabajadores municipales tienen convenio colectivo de trabajo como fruto de su propia lucha y también como fruto de la decisión política de un sector político que llegó para darle el convenio colectivo de trabajo. El sindicato de San Vicente tiene mucha voluntad, pero no lo tiene. El sindicato de Lobo tiene mucha voluntad, pero no lo tiene. El sindicato de Las Heras tiene mucha voluntad, pero no lo tiene. ¿Qué falta cuando hay tanta voluntad y no se logra la decisión política? Tengo absoluta tranquilidad de conciencia. Cualquier tipo de agravio personal que surja en esta disputa, creo que representa el sentimiento o la expresión de alguien que puede estar atravesado por una situación nerviosa, fruto de la tensión que genera la discusión salarial para todos.